todas las estaciones que en el año debemos vivir. Todas son lindas y hermosas y nos hacen gozar el sentir. Pero hay una preferida que nos llena de multicolores. El alma se hace más dulce y allí nacen los bellos amores. La primavera, donde todo se viste de nuevo. La primavera, donde salgo al patio y juego. La primavera, donde reina tan solo la flor. La primavera, que regala jardines de amor. La primavera, donde todo se viste de nuevo. La primavera, donde salgo al patio y juego. La primavera, donde reina tan solo la flor. La primavera, que regala jardines de amor. Los días se hacen más largos y nos llega del sol su calor. Y todos los pajaritos muy temprano nos trinan su voz. La brisa nos acaricia y el cometa que al cielo se alza. En ella todo es posible porque nace otra vez la esperanza. La primavera, donde todo se viste de nuevo. La primavera, donde salgo al patio y juego. La primavera, donde reina tan solo la flor. La primavera, que regala jardines de amor. La primavera, donde todo se viste de nuevo. La primavera, donde salgo al patio y juego. La primavera, donde reina tan solo la flor. La primavera, que regala jardines de amor.